Tiempo al tiempo con Seven Días. Bueno, 11.6 minutos, que ya llegamos de la información nacional e internacional. Vamos a saludar a Carlos Muñoz, acercamos un poquito el micrófono hasta aquí. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días. Responsable de, en este caso, Capital y ahí también, bien dicho, ¿no? Ahí sí. No cambia nada. Bien. Bien dicho. Y también con tertulio habitual, que no hay mal que por bien no venga. Ayer nos estaba intentando localizar, nos quedamos sin batería en el móvil, para decirnos si podíamos aplazarlo, pues, por temas laborales. Evidentemente, por eso decía, no hay mal que por bien no venga, porque hoy tenemos mucho más argumentos que ayer, que ya la semana que viene se hubiera a lo mejor quedado un poco desfasado, para que estén tocado, así que hoy miércoles como que nos vino genial. Lo tenemos calentito. Calentito. Como por ejemplo, hablaba el jefe del Ejecutivo Nacional, José Luis Rodríguez Zapatero, y decía, pero así tranquilamente, sin despeinarse, que la economía está mejor ahora que hace 6 meses. Creo que él y su equipo de gobierno son los únicos que se lo creen. Vamos a ver, no se lo cree nadie. La prueba está que ha tenido que sacar a su vicepresidenta y a Campa a dar una vueltecita por Europa para vender el producto español, para vender la marca española y crear un poco de confianza en el mercado internacional. Está haciendo el show road, que llaman. Bueno, está haciendo lo mismo que estos vicepresidenta y Campa están haciendo lo mismo que han hecho o que están haciendo las familias en España. Ir vendiéndose a distintas entidades bancarias para que les crean, para crear confianza y que les dé algo de crédito. Están haciendo lo mismo. A un nivel mayor, pero lo mismo. Y creo yo que van a tener las mismas contestaciones que tienen las familias españolas. Nada. No hay nada. España ahora mismo tiene un índice de credibilidad nulo, porque llevamos haciendo una política económica durante 2 años fatal, errónea totalmente. En un principio, como hemos hablado otras veces, no había crisis. Ahora, la economía está mejor que hace 6 meses, pero bueno, no nos creemos nada. Es que ya no nos creemos nada. Los ciudadanos tampoco se creen nada. No sé, o cambia totalmente de política económica o no sé dónde nos quiere llevar nuestro jefe. La verdad que es una situación y no sé, porque quizás a lo mejor es lo que pedimos, ¿no? Ya hablando como ciudadanos que somos también, en este caso estamos escuchando el Congreso, ¿cómo se le puede quedar la cara a uno cuando dicen esto? Porque no sería más razonable, ¿sabes? Porque una cosa que hay es que yo vea que tú le pegas una patada a alguien y que tú me estás diciendo, no, que no le di, él se dio contra mi pie. Sí. Es un poco eso, ¿no? Digo, ¿que me quieres hacer tonto o qué? Claro, sí, nos está llamando de alguna manera tontos, porque, bueno, no vale decir que la economía está mejor que hace 6 meses. Hay que demostrarlo, y nos está demostrando, hay que demostrarlo con números. No ha sacado ningún número, dice que sí, que está mejor, pero no lo demuestra de ninguna manera. Que nos lo demuestre, y más que incluso al ciudadano de a pie, que lo demuestre en la Cámara, que bueno, pueden saber, o se supone que deberían de saber algo más que nosotros, y bueno, que lo demuestre ahí con números, pero vamos, es que no demuestra nada, él solamente dice que sí, que está mejor, y que, hablaba el otro día el ministro de Fomento, José Blanco, que bueno, esto era el contubernio de Muniz que decía Franco, pues decía José Blanco que esto había sido una maniobra orquestada por el Partido Popular. No lo dijo con estas palabras, pero bueno, dijo que estaba orquestado por alguien esta maniobra para descalificar a España. Vamos a ver, señor, no eche la culpa a los demás, no lo hemos labrado nosotros mismos la crisis y nos hemos labrado nosotros mismos la imagen exterior de España. Que sinceramente no confío en ninguno, pero es que estamos hablando en este caso del PSOE, porque es el que gobierna, evidentemente, pero es que tampoco me dan propuestas por el otro lado. No veo una propuesta que diga, sí, bueno, puede haber cosas, puede haber algo, evidentemente. Sí, pero yo te voy a decir una cosa, ¿quién está gobernando? El PSOE. el que tiene que poner las cosas encima de la mesa, claro, es PSOE. Cuando esté gobernando, si alguna vez está gobernando el PP, el que tiene que poner las cosas encima de la mesa es el PP. No, y puede, le daremos caña de y le daremos también. Caña al PP también, por supuesto. Pero no podemos esperar que cuando si, en el momento que esté gobernando el PP, sea el PSOE el que diga, ponga encima de la mesa las soluciones. No, no, vamos a ver, señor. Estamos en una mayoría, se confió en usted. Usted es el que nos tiene que sacar del problema. No tiene que esperar a que la oposición, llámese PP, llámese Convergencia Unión, llámese cualquier partido político, le saque las castañas del fuego. No, vamos a ver, es usted. Y es usted el que tiene la sartén por el mango. Y es usted el que tiene el poder. Y usted no va a aceptar ninguna propuesta de ningún partido de la oposición. Tengo la sensación, Carlos, que tanto Partido Popular como Partido Socialista Obrero Español están jugando a la confusión. Todos, y me explico. El PSOE, porque es el quien gobierna, juega la confusión, pues con la pensión privada se podrá cobrar si abandona el trabajo, eso ahora, la semana pasada era que hasta los 67 años, la anterior era otra cosa, luego el Partido Popular ya no dentro del gobierno, sino en sus casos, caso Gürtel y demás, es ya una sensación global, que están jugando al despiste. Cuando hay un problema, coge, bueno, que viene el balón por aquí, venga, fuera del estadio y a otro balón. Al despiste o eso, a no saber cuál es la solución, a lanzar globos sondas y a ver qué solución a hay. Tirar vamos barro a, contra la pared y a ver qué pega. Y vamos a ver qué pasa. De hecho, bueno, la prueba está en que la oposición no lo tiene que estar haciendo muy bien cuando me parece que tienen 3 puntos y pico de diferencia. Solamente el Partido Popular respecto al partido del gobierno tiene 3 puntos y pico de diferencia. No lo tienen que estar haciendo muy bien ni uno ni otro, cuando la que está cayendo debería de aprovecharse una oposición un poquito firme, es que y no debería hay, estar 10 no puntos por arriba. Nada. Debería con la que está cayendo, puntos. Una oposición bien hecha y que convenza a la gente estaría, lo que dices tú, 10 puntos mínimos puntos por arriba. Y le habían hecho ya una moción de censura. Claro. Pero no hay lo que hay que tener. Exactamente. Eso, una. Y dos, es que la gente dice, a mí me hace una gracia cuando el domingo escucho al líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, porque estamos, no diciéndolo directamente, pero bueno diciéndolo. Estamos por arriba, ya las encuestas nos dan tal. Pero vamos a ver, las encuestas con las que está cayendo es para lo que dices tú, Carlos, es para estar 10 puntos por arriba. Y con las encuestas esas, con esas encuestas, es que yo me preocuparía siendo del Partido Popular. Digo, es que no hay otra cosa. La gran beneficiada en esto es Rosa Díez. Sí, pero ¿dónde está? Está creciendo mucho, lo que pasa es que bueno, es un partido nuevo, es un partido pequeñito, pero el índice de crecimiento de Rosa Díez va a ser quizás la llave del próximo gobierno. Ojalá Rosa que haya, Díez, exactamente, otra persona, otro partido más. UPyD, ojalá, sí. Unión, Progreso y Democracia. Fuera una llave y fuera estuviera en paralelo con PSOE, PP, sí, sí. Y fuera esa fuerza. Esa tercera fuerza que nos hace falta en España, porque antes estaba UCD o CDS. Vamos a llevarlo a tu plano, a lo que es tu trabajo. Tú tienes una calle, una manzana, un barrio. Y tienes un supermercado. Tú lo tienes. Y tú pones los precios que te dé la gana. Bueno, dentro del mercado, pero tiras al alza. Sí, sí. Los pones. Bueno, si no, pues coge el coche y vete 5 kilómetros a comprar al otro pueblo. Claro. Y punto. No, pero yo ahora cojo en la calle de atrás o al lado, te abro otro supermercado. Entonces tú dices, está todo el mundo yendo al nuevo. Tengo que bajar los precios y equiparar. Pero bueno, llegamos, hablamos, oye, ponemos estos precios y que cada uno elija, que somos dos y al fin y al cabo nos podemos repartir bien el mercado. ¡Pum! Pero claro, nos ponemos de acuerdo, somos dos y nos repartimos el mercado porque hay suficiente para los dos y ya está. Venga, los dos ganamos, pero siguen los dos precios caros. Entre un tercero, ya ponerse de acuerdo dos, vale. Pero tres... Claro, sí. Sin reventar el mercado, si no se pide que pongan los precios por los suelos, pero tampoco por las nubes. Claro. Lo que pido yo. Claro, muchas veces, pero lo que estás diciendo también puede ser un arma de doble filo, porque ponerse de acuerdo tres es difícil. Sí. Va a ser difícil. Muy, muy, muy pero complicado, bueno, por eso aquí te digo. El que más fuerza o más armas políticas tenga, pues que sea el que tire para adelante. Sí, en España hace falta eso, hace falta soluciones. No nos hace falta caras bonitas, ni caras guapas, ni caras que nos vayan diciendo lo que queremos oír. No, nos hace falta soluciones. Es que eso es lo más importante. O no las saben dar. Es que a veces yo creo que están metidos ahí, están bloqueados, o están bloqueados que no hay dónde sacar más. No, y luego muchas veces, mira, por ejemplo, lo que está pasando en Galicia. Galicia, CaixaNova, Caixa Galicia, Feijóo dijo que iba a fusionar las dos cajas. Bueno, pues el gobierno central ha dicho que no va a dejar fusionar las dos cajas por la ley de cajas, porque lo que quieren hacer no es tal, tal, tal. Bueno, vamos a ver. Yo pienso que la fusión de las cajas, esas dos cajas, y tiene que empezar a fusionarse cajas, tienen que crear grupos grandes, grupos consolidados y grupos fuertes, tanto de cajas como de bancos, creo que es una buena solución. Creo que es una muy buena solución la fusión de esas dos cajas. Pero bueno, lo que dice uno no viene bien para el otro, y el otro se lo chafa, pudiéndolo decir así. Y lo que dice el otro no lo quiere uno. Entonces, no sé, vamos a ver, vamos a dejar de hacernos daños unos a otros y vamos a intentar el bien para la ciudadanía, que realmente somos los que hemos votado y somos los que queremos una buena gestión política. Llámese derecha, llámese izquierda, llámese centro. Me da igual. Pero parece ser que no, aquí vamos a hacer daño y yo a poner trabas a lo que tú piensas y tú pones trabas a lo que yo pienso y así estamos pasándonos la pelota un día, otro, otro y otro. Y lo que tú dices, tirar balones fuera y embarrar todo para que no nadie pueda dar ninguna solución a ningún problema. En fin, que vamos a ver cómo se cerra. Vamos a escuchar el canal Parlamento, a ver que todavía está hablando Pepe José Blanco en este caso, y vamos a ver qué es lo que está diciendo. ¿Plantearon algún debate para reducir un ministerio que tiene eficiencia cero sobre el recorte del gasto público? Es algo mucho más profundo. Tenemos que evaluar si las ingenierías públicas pueden competir en igualdad de condiciones con las ingenierías privadas. Y eso que suponga que no es algo que grava el erario público, porque en la competencia también tenemos eficiencia y productividad. Tendremos que abordarlo. Tendremos que abordar si no se pueden sumar sinergias en empresas públicas del Grupo Fomento para ganar en eficiencia, pero también para reducir costes. Hay demasiadas cosas que vienen de demasiado tiempo. Y yo estoy dispuesta a reformarlas. Mañana tendremos oportunidad, cuando convalidemos aquí un decreto, en ver por qué se planteó esta situación, simplemente para ganar en eficiencia y para garantizar sostenibilidad de un sector importante que tiene que ver con el transporte aéreo en este caso. Pero hay muchos más ámbitos del Ministerio que tengo la responsabilidad de dirigir, donde podemos buscar eficiencia, donde podemos garantizar recortes sin que pase nada, donde podemos hacer planteamientos de austeridad. Lo voy a hacer. Y también voy a intentar, y concluyo con eso, señorías, voy a intentar mantener ese nivel de inversión en los próximos años para garantizar la actividad económica. Porque la inversión garantiza actividad económica. La actividad económica es buena para las empresas y es buena para el empleo. Y por eso, con la fórmula de participación público-privadas, podemos amortiguar el impacto del ajuste presupuestario que nos posibilite mantener esos 30.000 millones que tenemos en este año pendientes de ser ejecutado, pero obra contratada que está en el mercado, mantenerlo en el año 10 y en el año 11. Por lo tanto, no va a haber un recorte de la inversión desde el punto de vista de la realización de actividad económica. Va a haber una forma distinta de inversión para garantizar con ella también y contribuir con ella a la salida de la crisis, a la actividad económica y al empleo. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, pues ahí teníamos las palabras de José Blanco López, es diputado por Lugo, del Grupo Socialista. Ha sido diputado en la sexta, séptima y octava legislatura, además de senador en la cuarta y en la quinta. En fin, también tiene un blog que visitaremos. Muy bonito lo que ha dicho. Es una cosa real. Ahora hay que cumplirlo. Claro. Ahora hay que cumplirlo. Sí, vamos a ver si las palabras son muy bonitas y en el Congreso las palabras suenan muy bien y las ideas suenan muy bonitas. Hay que saber hacerlas, hay que llevarlas a cabo. Y mira, yo es uno de los ministros, ya lo hemos hablado otras veces, que le veo con más fuerza y le veo con más ganas de intentar hacerlo bien. Aunque bueno, tiene sus carencias cuando se pone a criticar sin ton ni son muchas veces a cualquier partido de la oposición, pero bueno, no lo va haciendo mal realmente con el tema de los controladores aéreos que ya hemos hablado en otras ocasiones. Ajá. Bueno, vamos a dejarle, vamos a darle un voto de confianza. Pero a Pepe Blanco desde aquí le enviamos un mensaje que actualice su blog, que lo tiene aquí la última actualización del jueves 10 de septiembre de 2009. ¿Qué cosas que decir tendrás, amigo? Y además, que creo seguro, que no. No, a lo mejor, oye, el tiempo. Pero mira, nosotros mientras estamos aquí en el programa, estamos mirando el Facebook del programa, que tenemos un Facebook, estamos mirando el blog de Pepe Blanco. En tu momento, mientras estás en el congreso que esté hablando el otro, como normalmente no se ponen a escuchar, se ponen a hablar unos con otros, con el móvil con la mano así delante, se ponen, mira, se ponen así. A pasar mensajes. Sí, que yo me acuerdo, a pasar mensajes, que recuerdo, bueno, yo cubrí información en el Parlamento de Canarias, para la radio donde trabajaba anteriormente, y es que una vez me dediqué, nada más, estaba tan aburrido la sesión de ese día, que me puse a ver qué es lo que hacían durante la sesión cada uno de los responsables de cada partido de coalición Canaria, de Partido Popular, del PSOE, en este caso del grupo mixto, y era curioso, ¿no? Uno hablando por el móvil, el otro con el otro, sí. El otro escribiéndose notitas, pasándoselo unas a otras, y luego me hacía gracia una cosa que siempre me hacía mucha gracia, es la forma de aplaudir. No sé si eso es generalizado, ha llegado hasta el Congreso, ha llegado hasta el Senado, pero por ejemplo en el Parlamento de Canarias se lo veía. Cuando el portavoz del grupo de turno, el que le tocaba, pues decía esta típica frase que es para levantar estadios, que yo no sé qué estadios levanta, que es cuando, porque usted no trabaja, y si usted trabajara más, podría hacer eso, pero como no lo hace, no puede considerarse líder. Todo de ese partido. Pero han cogido una manía, en vez de aplaudir, como siempre, hacer esto en la mesa. Digo, pero sentados así, para atrás, tumbados, y hacen, para atrás, bueno, se escucha y se lo, pero no se oye. Pero es para un poco que la gente se recree, no te preocupes. Y hacen en la mesa con la palma de la mano así. Cuanto menos se trabaje, mejor. Sí, sí, sí, pero además, tumbado para atrás, y alguno ya ni lo hacía, ¿eh? Ya alguno ni lo hacía. No, es lamentable, la verdad. Mira, de hecho, una de las propuestas que estábamos hablando antes, una de las propuestas de la oposición hacia el gobierno ha sido rebajar altos cargos y quitar ministerios. Ajá. Denegada totalmente. Sí, sí, verdad, también. Denegada totalmente. Vamos a ver, un ministerio cuesta un dineral. Ahí, claro, pero hay unos altos cargos ahí que se les ofreció en su día, que se les prometió que iban a estar ahí, que iban a ganar, que iban a tal. No les podemos quitar del medio. Entonces, bueno, pues no quitamos ministerios, ni quitamos altos cargos, ni quitamos coches oficiales, ni quitamos dietas, ni quitamos sueldos, ni quitamos jubilaciones. Ya. Y a cobrar, que cuando hemos cobrado mejor, ¿no? Exactamente. Ajá. Vamos a hacer un alto en el camino, López. Luego continuamos aquí en Tiempo al Tiempo con Carlos Muñoz. Seguimos hablando de economía porque son muchas más cosas las que vamos a abordar. Vamos a hablar de las pymes porque ya lo he anunciado y a lo mejor hay gente seguro esperando que les comentemos, que le hablemos de eso. Pero luego intentaremos conectar con el Congreso de los Diputados porque tenemos un enviado especial ahí. Se llama ADSL. Y congreso.es. Congreso de los Diputados o dibujos animados, ¿qué es esto? Ahí está. Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos. Estoy contestando aquí en el Facebook a un político, a uno hoy. Venga. I used to own.

con Ceben Díaz. Y vamos a hablar de las pymes, pequeñas y medianas empresas. Carlos, que has tenido traído preparadito ya los apuntes, la tarea hecha, has sacado algunas cositas de las pymes. ¿Cómo el primer paso para crear una pequeña y mediana empresa, por ejemplo? Bueno, pues el primer paso es saber qué queremos. Saber qué queremos y dominar lo que queremos hacer. Eso es muy importante. Saber también, o tener que, de cuánto dinero disponemos y hacer un estudio de viabilidad del dinero que tenemos, el dinero que podemos conseguir y realmente el dinero que nos cuesta montar esa empresa. Vuelvo a repetir que tenemos que dominar el sector o saber qué es lo que vamos a hacer. Si somos electrónicos, no podemos o no deberíamos de montar un restaurante. Si somos cocineros, no debemos de montar... Tener claro, ¿no? Tener muy claro lo que vamos a hacer. Una vez que lo tengamos claro, dependiendo de la orientación que vayamos a darle a nuestro negocio, tenemos que asesorarnos, y eso siempre es muy bueno, mediante nuestra gestoría de confianza, mediante la gestoría de confianza de nuestro amigo o mediante nuestro abogado de confianza, asesorarnos de qué persona es la que nos interesa, qué persona jurídica, si es persona física o una empresa. Empresa, sociedad anónima, sociedad limitada. Ahí es nuestro asesor quien más nos va a asesorar, valga la redundancia, dependiendo de la facturación que vayamos a tener y de los ingresos y gastos que vayamos a tener en nuestra empresa. Entonces él nos dirá cómo lo tenemos que hacer. En caso de una SL sabemos que tenemos que disponer de 3.000 euros, abrir una cuenta a nombre de la sociedad limitada, poner los 3.000 euros y... acto seguido ir a notaría a registrar esa sociedad, a levantar el acta y a levantar las bases de esa sociedad. Si es una sociedad anónima serían 60.000 euros de los que hay que disponer el 25% como mínimo. Y si es una persona física, pues nada más que irnos a la Seguridad Social, darnos de alta, irnos al ayuntamiento, darnos de alta en el impuesto de actividades económicas, que esto quiere decir el epígrafe al que nos vamos a dedicar. Ajá. Y bueno, ahora sí que digo unas pautas un poco generales. Lo fácil, podríamos decir, entre comillas, una franquicia. Cuidado con las franquicias. Las franquicias que ahora mismo están siendo... la franquicia, partiendo de la base que el que gana dinero es el franquiciador, es la empresa. Nosotros, pues si es una franquicia buena, y bueno, no me importa decirlo, sea un Mango, sea un Telepizza, esas son franquicias muy buenas. Y que ganan McDonald's, son franquicias, pero claro, son que cuesta muchísimo dinero montarlas, porque el canon de entrada es muy alto. No todo el mundo dispone de los 40, 50, 60 mil euros que cuesta solamente pagar el canon de esa franquicia, más locales, más adecuar esos locales según nos está diciendo el franquiciador, todos los gastos que conlleva esto. No puede tener acceso cualquiera que quiere montar una empresita que está en el paro ahora mismo. Pero si queremos montar una franquicia, todos conocemos franquicias inmobiliarias, por ejemplo, que hoy tenían el cartel de inmobiliaria X y dentro de 2 años ya no es inmobiliaria X y es inmobiliaria Y. ¿Por qué? Porque al señor de turno, al franquiciado, que en este caso somos nosotros, no nos han interesado por las condiciones leoninas que nos impusieron en el día de abrir esa franquicia. Unos cánones altos de entrada de 18, 20 mil euros, cuando no te están asegurando nada, cuando no te están asegurando una formación, y encima unos royalties mensuales por derecho de uso de esa marca. Vamos a ver, eso es lo que hay que tener mucho cuidado y ser fríos a la hora de decidir y no tener prisa a la hora de decidir si queremos montar franquicia o queremos montar nuestro negocio. La inversión, nosotros tenemos que saber cuánto nos vamos a gastar de entrada, ¿vale? En crear la empresa. Tenemos que tener, mínimo se aconseja tener un 20% de esos gastos de los que vamos a, y luego, lógicamente, el otro 80%, habrá que intentar conseguirle a nivel bancario, a nivel, de cualquier persona o cualquier... entidad u organismo oficial que nos vaya a avalar o subvencionar. Si nosotros no disponemos de ese dinero y tenemos un socio, posible socio, que nos va a inyectar ese dinero o nos va a dar una formación profesional, porque él realmente es el que domina ese sector, hay que tener mucho cuidado a la hora de elevar los estatutos de esa sociedad a públicos. Tenemos que volvernos a guiar de nuestro abogado de confianza y redactar unos estatutos muy bien hechos para que, bueno, el día de mañana este socio no nos pueda echar o hacer la vida imposible. Tenemos que el 20% ese que estábamos comentando, ¿vale? Va en base a que nosotros siempre tenemos la tendencia de aumentar los ingresos y disminuir los gastos cuando estamos haciendo un proyecto de nuestra empresita pequeña. Es decir, bueno, es que nosotros vamos a facturar 5.000 euros al mes porque los tengo claros, es que seguro que los vamos a facturar, y en gastos vamos a tener unos 3.000. Bueno, pues ya está, voy a ganar 2.000. No, no. Tendemos la tendencia a engañarnos nosotros mismos. No inflemos los ingresos ni disminuyamos los gastos. Todo lo contrario, ¿eh? Incrementemos los gastos por encima de lo que creemos lógico y disminuyamos los ingresos, porque es lo que realmente nos va a pasar, sobre todo en los arranques de los primeros 2, 3, 4, 5, 6 meses, ¿eh? Luego, bueno, pues si tenemos que tener un local, pues hay que ver bien el traspaso del local, tenemos que ver el local, si tiene o no tiene, tenemos que hacer reforma, no tenemos que hacer reforma. Tenemos que añadir también los gastos de constitución y de la gestoría, que eso, bueno, puede ser unos 300, 400 euros si es una sociedad. Tenemos que ver, bueno, pues si tenemos que hacer una obra en el local, pues para hacerlo legalmente, que lógicamente lo vamos a hacer legalmente, tenemos que hacer una reforma, tenemos que tener los gastos del arquitecto, del proyecto. Sí, nosotros vamos a hacer lo legal, ¿eh? Legal, y ya legal, cada uno haga lo que quiera. Luego ya cada nosotros uno de aquí, legal. O si no, nos buscamos un local, que los hay, y desgraciadamente están quedando muchos libres locales perfectos para entrar de cualquier negocio, sea restauración, sea tienda de ropa, sea cualquier sector, están quedando locales perfectamente para entrar de un día para otro. Sí, que ya están totalmente adaptados. Totalmente adaptados, no nos va a costar nada. Desgraciadamente digo, porque quiere decir que esos locales han dejado de ser rentables para el antiguo propietario. Ajá. Tenemos también que mirar muy bien, como comentaba antes, las subvenciones. Nosotros si empezamos a gestionar unas subvenciones, no pensemos que las vamos a recibir en el acto. Las subvenciones mínimo son 6, 8 meses, un año, cuando nosotros recibimos ese dinero. Por lo tanto, no montemos, no fundemos, no hagamos nuestra empresa pensando en que las subvenciones van a ser rápidas. Hagámoslo con nuestro dinero propio o financiado por una entidad que digamos vaya a ser, bueno, llamémosla X también a la entidad, y que nos vaya a confiar en nuestro proyecto. Bueno, están los fondos ICO, que también nos pueden subvencionar a bajo tipo de interés, pero vuelvo a repetir que no es muy, no son rápidas, y es más, cada vez hay menos. Sobre Boletín Oficial del Estado hay muchas, pero que no llegan a fin ninguna, llegan a fin muy pocas subvenciones, ¿eh? Y bueno, todo esto es porque no hay dinero, claro, lógicamente, al no haber dinero no puede haber subvenciones para formar empresas. Bueno, pues son los puntos más importantes que yo creo que tenemos que tener a la hora de crear la empresa, ¿vale? El saber y tener experiencia en el sector que vamos a trabajar, ser un sector, no abramos una empresa de construcción, no abramos una empresa relacionada con la construcción, porque eso sería en este momento estar abocados al fracaso. Veamos, no hace falta hacer un análisis del mercado con una empresa auditora multinacional. No, no, le podemos hacer nosotros perfectamente. Dar una vueltecita en la ciudad donde queramos montarnos, saber que vamos a montar una tienda de alimentación ecológica, cosa que está muy bien. Y bueno, pues pues vamos a hacer una prospección del mercado y ver qué posibles clientes tenemos en la zona nuestra. ¿Cuánto dinero nos podemos gastar en una publicidad llamémoslo buzoneo, llamémoslo entidades locales, emisoras locales, llamémoslo prensa local, que siempre son los más baratos y son los que nos interesan, porque a comprar unos croissants ecológicos no van a venir de una ciudad a 200 kilómetros. Lógicamente los van a comprar nuestros vecinos de nuestra ciudad. Por lo tanto, nos interesa hacer la publicidad en nuestra ciudad o en nuestra zona, en nuestra comarca, no irnos más allá. Todo esto nos va a costar mucho menos y nos vamos a ahorrar un dinero. Y bueno, siguiendo con el ejemplo de la tienda ecológica, pues bueno, pues ese estudio de mercado que, digo, vuelvo a repetir, le podemos hacer nosotros tranquilamente a base de nuestros amigos, ver en la zona tipo de gente que hay, gente joven, lógicamente las personas jóvenes pues son más, porque somos jóvenes, ¿no? Estamos más abiertos a todo este tipo de cultura, a la cultura ecológica. Bueno, pues si es una zona de personas jóvenes, pues sabes que tienes más posibilidades de triunfo que en una zona donde es un barrio obrero, deprimido y de gente muy mayor. Lógicamente estos productos son caros y no van dirigidos a ese tipo de personas. Vamos a ver, vuelvo a poner, es un ejemplo que he puesto, que se me ha ocurrido en este momento, y bueno, puede ser un ejemplo bueno para cualquiera. No intentemos no montar un negocio tampoco que esté ya masificado. Si nos vamos a unos años atrás, ¿quién funcionó bien en tema de videoclubs? Los primeros que lo montaron. Los últimos, ya no. ¿Por qué? Porque ya estaba masificado en cualquier ciudad nuestra. Todos conocemos videoclubs. Los primeros, que fueron los que estaban con mucho cliente, y los últimos, pues ya sabemos que tuvieron que cerrar a lo mejor a los 6 meses, a los 2 meses o al año de abrir. Vamos a hacer eso. Vamos a intentar poner un negocio que necesite nuestra formación, que vaya enfocado a lo que nosotros queremos hacer y vaya enfocado a la zona donde lo queremos montar. Creo que son unas pautas a seguir y posiblemente, no digo seguramente, posiblemente no fracasaremos. Pero bueno, dado los tiempos que estamos, hay que animarse y hay que intentar generar puestos de trabajo con el menor gasto posible, con el menor dinero posible. No nos embarquemos en proyectos ambiciosos de mucho dinero, salvo que lo tengamos, y vamos a ir paso a paso y despacito creciendo. Vamos a ir mirando el día a día y creciendo día a día. No una inversión, como digo, millonaria para luego tenernos la que, bueno, que comer, como se dice vulgarmente. Ajá. Y en el tema, siempre que la diferencia, sobre todo, no es lo mismo cuando uno va por libre, solo, a cuando ya hay una sociedad, mínimo 2 personas, 3 personas, ¿no? No, bueno, una sociedad limitada puede ser de una persona solo, puede ser una sociedad unipersonal. Sí, pero si van 2 personas, vamos tú y yo a crear algo, ya ahí cambian mucho las cosas, ¿no? Cambian mucho, ya somos 2 y, por ejemplo, la creamos al 50%, porque perfectamente la podemos crear 70% de las acciones tú y 30% del accionariado yo. Por lo tanto, tú tienes el 70% más de poder, o sea, perdón, un porcentaje más de poder que yo. Pero si la creamos al 50-50, 50-50, pues tenemos los dos las mismas decisiones. Tenemos los dos que llegar a un acuerdo mutuo, decir, vamos a hacer esta inversión, vamos a hacer este proyecto, vamos a hacer esto. Y tenemos que estar los dos perfectamente de acuerdo para poder hacerlo. Por ley, y porque lógicamente es así para el buen funcionamiento de la empresa. Pero vamos, sobre todo por ley. Por ley yo no puedo hacer, de hecho, bueno, cuando se nombran los cargos de la empresa, que hay que nombrar uno de los dos, tú o yo seríamos los dos seríamos un administrador. Pero lo lógico, cuando se hace una empresa, y yo siempre lo digo, que tiene que ser un administrador mancomunado. O sea, con firmas mancomunadas, que yo no pueda hacer nada sin que tú firmes y que tú no puedas hacer nada sin que yo firme. para que no haya desfalcos y no haya malos, malas ideas que nos puedan dar cuando vemos dinero. Ya. Siempre es muy, muy importante ese tema. Sí, porque normalmente cuando se monta una sociedad son pues dos compañeros de una misma empresa que se llevan muy bien, de un taller mecánico, por poner un ejemplo, de un taller chapista, se llevan muy bien, trabajan desde niños en el taller, desde gran aprendices, y se salen a montar su propio taller. Pues bueno, una cosa es ser compañeros, amigos, y otra cosa es ser socios, que ya estamos tocando nuestro dinero. Claro. Y ya cambia totalmente mi opinión hacia ti y la tuya hacia mí. Porque estamos hablando de nuestro dinero, estamos hablando de nuestro trabajo, y luego es que tú trabajas menos que yo y cobramos lo mismo, y es que tú, si haces labor comercial, joder, claro, es que vas siempre con la corbata y yo estoy con el mono aquí pegando paletazos en el coche. Uh-huh. No sé, hay que tener las cosas muy claras. Y bueno, las empresas. Hay un dicho que dicen, las medias no son buenas ni para las mujeres. Pero, pero bueno, yo tampoco creo eso. Y teniendo las cosas bien atadas, teniendo las cosas bien firmes, creo que no debe de haber problema. Y yendo todos con buena fe, ¿eh? Si vamos con mala fe, habrá problemas siempre, eso está claro. Sí, y siempre, evidentemente, dejando la avaricia a un lado, que siempre pues puede suceder esas cosas, ¿no? Claro, cuando se monta una empresa, pues siempre es la ilusión de... Pero la avaricia personal. La avaricia personal, claro. Eso sí que es lo que hay que dejar siempre, bueno, pues fuera de y decir, vamos a funcionar, vamos a ser avariciosos en el tema empresarial, pero bueno, sí, personalmente... codiciosos vamos a dejar de serlo. Uh-huh. Y bueno, pero una persona, yo creo que es codiciosa o avariciosa, tiene los días contados dentro de una sociedad. Avariciosa, codiciosa, personalmente, tiene los días contados dentro de una sociedad. Yo pienso que ahora mismo tampoco hace falta, para tener una empresita que nos dé para comer, para pagar y para comer, yo creo que tampoco hace falta hacer una macroempresa. No, vamos a ir, como he dicho antes, por partes, el mínimo coste posible. Si quiero hacer una tienda de venta de tallas de madera, pues como yo tengo en la trastienda mis cuatro herramientitas, yo voy a ser un autónomo, voy a pagar mi alquiler de la tienda, voy a reformarla incluso yo y voy a pintarlo yo. Y vamos a minimizar los gastos, vamos a minimizar todos los gastos posibles para que en un futuro el dinero que saquemos sea más limpio. Creo, bueno, y ya digo, animar a la persona que tenga una idea, bueno, pues de hacer una empresa y de tener una ambición, que no tenga miedo, pero que vaya con pies de plomo, pero sin miedo, adelante. Yo desde aquí animo a montar empresas animo a montar empresas a la persona que esté parada. La persona que esté trabajando en una empresita, vuelvo a repetir, el chapista que está en el taller de chapa y pintura, quédate ahí un ratito más. Quédate ahí un ratito más, ya montaremos la empresa, pero quédate ahí un ratito más, que ahora no están las cosas, para salirte de tu trabajo, de dejar ya, tu trabajo, claro, fijo, para montar, claro, tu empresa. Pero la persona que esté parada, no hay ningún problema. Y ahora mismo, es lo que dices tú, con 0 euros, quitando los gastos, estos de dar de alta y tal, con 0 euros se puede montar una empresa tranquilamente. Con 0 euros tú puedes montar una empresa como persona física. Con 0 euros, vuelvo a repetir, sí. Y una sociedad con 3.000. Con 3.000. Una sociedad limitada con 3.000. Con 3.000 puedes montar la empresa tranquilamente. Pero esos 3.000 tú coges, lo montas, tú haces la provisión en el banco. 3.000 relativo, ¿no? 3.000 relativos, porque tienes que tenerlos, tienes que ponerlo en el banco. Dejas de tener 3.000 euros por 5 días. Incluso te podría decir por 10 minutos. En cuanto vayas a notaría a firmar, ya puedes rescatar esos 3.000 euros de tu Claro, fondo. Porque ya el banco, desde que el banco te haga como que tú tienes esa provisión Exactamente. En tu cuenta. El banco te hace, el director de la entidad te hace un certificado diciendo que en esa cuenta, a nombre de la sociedad, tienes una provisión de 3.000, creo que son 3.001 euros. Te hace ese certificado, llegas a notaría, firmas y ya automáticamente puedes al momento sacar el dinero, porque ya esto se hacía en base a que bueno, pues las empresas no las pudiera montar cualquiera, que pudiera ser una persona que tuviera una solvencia económica o un patrimonio económico. En su día, 3.000 euros, estamos hablando de 500.000 de pesetas, hace 20 años no lo tenía cualquiera. Claro. Esto ya se ha quedado un poco obsoleto, porque vale, yo tengo 500.000 de pesetas, tengo 3.000 euros entre el familiar, primo, hermano, lo puedo tener para hacer una sociedad. Y luego lo saco. ¿Con qué motivo entonces hago esta provisión de 3.000 euros? Lo lógico sería dejar esos 3.000 euros ahí y que el gobierno o las instituciones nos obligaran a tener esos 3.000 euros en caso de responsabilidad civil, en caso de que yo lié alguna, que mis acreedores puedan ir hacia mí a por esos 3.000 euros que hay de capital social. En un principio se hizo así, pero bueno, luego se fueron cambiando las leyes y ahora está de esta manera que, bueno, no lo veo yo muy, desde mi punto de vista, no lo veo muy lógico el que tú aportes y luego al momento vuelvas a sacar el dinero. Por lo tanto, no estás asegurando nada. Una SL y punto. No estás asegurando el cobro de nadie. Simplemente, incluso, si tú tienes, tú montas como autónomo, porque hay muchos casos. Por ejemplo, a mí me pasaba un caso personal hace ya más de año y medio. Aparte de mi trabajo, resulta que tenía otro tipo de... Te llaman para presentar actos, en este tipo de trabajo muy normal que te llaman para presentar actos, eventos y demás, claro. Ya llega un número y como son instituciones públicas, normalmente te llaman ayuntamientos, alguna privada, pero normalmente son públicas. Entonces llegó un momento en el que me recomendaron darme de alta, ¿no? Por tema de Hacienda a la hora de... Porque ya los ingresos iban... superando una cantidad, ¿no? Sí, para tributar. Sí, no es que fuera una cantidad como para hacerme rico y comprarme un Hammer, pero evidentemente, bueno. Pero bueno, oye, un dinerito extra que uno tenía. Pero claro, decían, a mí lo más que me fastidiaba es tener que pagar seguridad social por dos lados. Eso es lo más que me fastidiaba, pero a lo bestia. Sí, tú pagas ahora mismo los 238 euros de autónomo, que ahí te está... Y lógicamente, bueno... Tú el día que te jubiles cobrarías dos pensiones. Ahí me dijeron que cobraría una. No, cobrarías dos pensiones. Lógicamente, tú tienes que seguir cotizando durante los 35 años de las dos maneras. Cobrarías tu pensión de autónomo y cobrarías tu pensión como por cuenta ajena. Ajá. Pero bueno, la pensión de autónomo pues ya sabemos todo lo que es. Son 600 euros y ya está, pero tienes que estar cotizándolos. Lo que único que sí, que tú tienes una prestación. Tú vas a la Seguridad Social y te van a curar igual trabajando y cotizando como cuenta ajena y cuenta propia que te das de baja por una rotura de una pierna y cobras solamente una baja, no cobras las dos. Entonces, bueno, sí que estás duplicando, pero bueno, estás tributando. Vamos a ser todos muy ya, buena claro. Gente y vamos a tributar y vamos a... Sí, que queremos tanto Hacienda, todos los que exactamente, todos queremos tanto Hacienda. A mí bueno. Los anuncios que me gustan son los de Hacienda. Sí. Juan hace 30 años cogía y... pero ahora, gracias a ese dinero que Juan ha ingresado, hemos hecho autopistas, hemos hecho... ¡Qué bonito! Yo, sinceramente, me pongo de rodillas ante la tele. Y hemos comprado anuncios. 5 coches oficiales, más de 50.000 euros cada uno. Sí, sí, sí. Y luego hemos comprado trajes y hemos regalado pisos y hemos comprado vivienda y parcelas y este partido tiene más dinero que el otro y este tiene una factura ahí que no sé dónde ha salido. Bueno, pero ponerlo no, todo, ya que lo ponemos, no pasa todo. Nada porque bueno, se condona la deuda porque las entidades están condonando la deuda. No sé, yo estoy por ir a mi entidad a que me condone mi hipoteca. Ya que al Partido Socialista, al PP también se le ha condonado deuda. No sé por qué. ¿Quién son ellos más que yo? Es verdad, sí, sí, sí. Es que no entiendo yo cómo. Eso no se podría denunciar y decir, ay, si a esto se lo hacen, me lo hacen a mí. Yo pienso, mira, un banco como entidad privada, si condona una deuda, bueno, es mío y yo condono la deuda a quien quiero. Claro. Una caja no. Una caja, yo sí que pienso, eso debería de ser totalmente ilegal. Una caja es una entidad sin ánimo de lucro. Y es una entidad que está un consejo... Es una entidad, una caja es una entidad sin ánimo de lucro. Ah, sí, sin vale, ánimo... Vale. No, gracias, no había entendido yo ese término. Ya sabes tú, vale. Acciones sociales, sí, sí. Todo eso sí, lo que sí, hacen sí, las sí, cajas. Tan sociales como, por ejemplo, rebajar esos impuestos, poner sí. Suelo en letra pequeña a quien se compre una casa. Exactamente. Cosas así, sociales. Sociales. Para la sociedad. Entonces, bueno, pues... O para los socios, mejor dicho. entonces, bueno, pues una caja no debería de condonar una deuda a un partido político. Porque la caja es de todos. La caja es de todos. Caja de ahorros, como es... bueno, ahora ya se llama de otra manera, Caja Madrid. Pero es Caja de Ahorros y Monte de Piedad. Ajá. De Madrid. De Madrid. Entonces, bueno... ¿Monte de Piedad por qué era? ¿Por algún...? Pues... no sé, porque se apiadarían de los pobrecitos que tenemos que pagar los créditos. Ajá. Pero vamos, las cajas estaban hechas en su día, muy bien hechas, porque era eso, era Monte de Piedad de actores, toreros, gente que no cotizaba pues para tener una jubilación un poco digna. luego, bueno, pues ya se generalizó a todos los ciudadanos. Pero bueno, una caja no debe de condonar la deuda a nadie, salvo que se plantee en el, vamos, de una manera y publicidad total y transparencia total a la hora de condonar una deuda a un partido. Eso, vamos, lo pido yo y lo pide el 99% de la población. Transparencia total para condonar una deuda. ¿Por qué tengo que condonar una deuda al Partido Socialista, al Partido Popular o a Izquierda Unida? Se supone que todos los que están metidos en una caja, todos los que tienen su cuenta o tienen abierto, ¿son socios de esa caja o tienen algún tipo de...? No somos socios. Los que tenemos una cuenta abierta en la caja no somos socios, pero sí que hay un consejo de administración de esa caja que está dirigido o están representados por los partidos políticos que están en ese momento. Lógicamente, en la comunidad de Castilla-La Mancha, por poner un ejemplo, hay más representación del Partido Socialista, luego hay una parte del Partido Popular, luego una parte de Izquierda Unida, de los partidos que estén representados en la Cámara Baja. Esos son los que representan la caja. Y son los que realmente, bueno, los que realmente no, el que realmente dicta los designios de la caja es el Consejo Administrativo del partido que gobierna en ese momento. Pero el ciudadano de a pie, nada, nos beneficiamos de que como esa caja no tiene que dar beneficios, que todos los beneficios tienen que ir destinados a obras sociales, pues todas las comisiones, todas las todo lo que se le cobra a un ciudadano de a pie a la hora de tener una cuenta deben de ser más baratas, incluso en algunos casos exentas. Pero bueno, eso no sé yo, porque lo que tú decías antes, las cajas siguen haciendo hipotecas con suelo, las cajas siguen haciendo hipotecas con un diferencial altísimo. No sé hasta qué punto beneficia eso al ciudadano de a pie. En fin, Carlos, que si se nos queda algo, la semana que viene volvemos a hablarlo, sin problema. Nosotros nos vamos ya porque quedan tan solo 2 minutitos para llegar a la información y que empiece de buena mañana. Un placer haberte tenido por aquí, ha estado bastante interesante. Hemos estado en el Congreso, hemos hablado de política, hemos hablado de economía en general, hemos hablado de lo que se dice en el Congreso en cuanto a economía se refiere y hemos hablado de las pymes y la creación de las mismas. Decimos pyme porque es lo más normal, que se cree en pyme. Sí. Vamos a hablar de grandes superficies porque estos están bien asesorados. Sí. Esto no tiene problema. Muchas gracias, Carlos, y hasta la semana que viene. Muy bien, hasta la semana que viene. Nosotros nos despedimos. López Vicente, quien ha estado en el control central, se vendía quien les ha hablado. Mañana más y esperemos que sea mejor. Nos vemos. Adiós. O mejor dicho, nos escuchamos, ¿eh?